Hospital de Barinas, señor alcalde, señor gobernador, allá donde está, señor secretario de Estado, señor general comandante de guarnición, ¿cómo es que ustedes permiten esto? Yo no sé cómo lo permitimos. ¿O qué es lo que nos pasa, pues? ¿Qué nos falta? Un poquito de voluntad política. Victoria, ¿tú tienes cuánto tiempo en el Banco Venezuela? Yo tengo 15 años en el Banco Venezuela. 15 años, bueno, yo te voy a decir algo delante de todo el país con todo respeto y todo cariño. ¿Ves? El Banco de Venezuela cambió de mano. Ya no es un ente privado, es un ente público del Estado. Y ustedes tienen que poner su grano de arena y su grano de corazón. Lo estamos poniendo, presidente, seguro que sí. Entonces ponle otro, pues. Okay, ponle dos. Lo estamos poniendo. Ponle dos. Seguro que sí. Ponle dos, porque eso que me está diciendo a mí no me gusta nada. Ah, bueno, menos lo del Canal 8. Canal 8. No, ellos sí, ellos se alegran. Mientras más largo es el aló, presidente, mejor para ellos, porque cobran por hora. Una cosa perversa. Mírame, este camarógrafo, mira. Ustedes tienen un vicio. Tienen un vicio heredado desde la Cuarta República. Que allá en Trujillo, bueno, mi buen amigo el gobernador y el alcalde Valera, y que tienen una pelea, pero es a cuchillo, hasta por la radio, en Apure también, enfrentamiento, el gobernador y no sé quién. Bueno, yo les digo una cosa, yo los quiero mucho a ustedes, pero si ustedes llegaron ahí para eso, renuncien a la gobernación, a la alcaldía, y se van por otro lado. Ajá. Al aire, el ministro Cabello. ¿Aló? Ajá, Diosdado. ¿Cómo está, reclamante? No estoy muy bien, porque me están reclamando aquí un compromiso que no hemos cumplido. La carretera Gamelotal Buría, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han comenzado a hacer esa carretera? A ver. Porque ahí nos dieron una información, reclamante, yo mandé a la gente del ministerio para que levantara el proyecto completo. Porque nos ha ocurrido que a veces nos dan el proyecto y no da para terminar la carretera, no está contemplado todo. Entonces tenemos levantado el proyecto para hacerla completa la carretera. O sea, nosotros nos dieron la idea, no, la necesidad, y yo mandé al equipo, se levantó el proyecto completo para poder hacer la solicitud de los recursos que son necesarios allí. Pero el gobernador aquí, Henry, me ha dicho que él entregó o mandó el proyecto. Fue el proyecto al ministerio. Vamos a oír al gobernador, aquí está el gobernador. Henry, ¿qué fue lo que tú mandaste? ¿Fue el proyecto o anteproyecto o qué? Se entregó un proyecto de 27 kilómetros por 40 millardos de bolívares. Se entregó tanto en la oficina de acá, el ingeniero Vladimir, que es el jefe del MOPI acá en el estado, y se entregó también en el Ministerio de Obras Públicas en Caracas. Nivel de detalle. El proyecto. ¿Cuánto costó elaborar ese proyecto? Ese es un proyecto que ya nosotros veníamos trabajando porque había alguna información que tenía la alcaldía y otra información que tenía... Pero entiéndase bien, yo sé que tú sabes lo que es un proyecto. Hay gente que pudiera no saberlo muy bien. Un proyecto es a nivel de detalle de ingeniería. ¿Cómo no? De costo, es proyecto. Costos, cálculos métricos. Ok. Y todo cuanto requiere el proyecto. Correcto. Para la ejecución. Diosdado, ¿estás oyendo al gobernador? Sí, tiene que antes, pero la experiencia de nosotros nos dice que cuando entregan un proyecto así, normalmente fíjense que nosotros hicimos el cálculo, dio por 62 millones de bolívares fuerte la carretera. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Tú viniste a hablar con el gobernador y se sentaron con los equipos respectivos? No. Ahí está la falla. ¿Ve? Ahí está la falla, Diosdado. Ahí está la falla. Entonces, trabajan cada quien por su lado. El gobernador hace un proyecto. Y viene el ministro y mándase otro. ¿Y para qué tú vas a mandarse otro proyecto si el gobernador entregó un proyecto? Tú no puedes suponer que está mal hecho, a menos que el estudio lo haya demostrado, pues. Pero tú no puedes trabajar en base a suposiciones. Lo que ha venido ocurriendo, mi gobernante, es que cuando uno pide los recursos, después te venga pidiendo más recursos y sobre una misma obra porque no se hicieron los cálculos adecuados. Pues. Entonces yo creo que tengo que revisar cada uno de los cálculos para poder pedírselo justo, pues. Pero ¿y por qué no has hablado con el gobernador? Porque tú eres del equipo mío, ¿verdad, Diosdado? Sí, señor. Ajá, Henry, tú eres del equipo mío, ¿verdad, Henry? Seguro. Sí, ¿y por qué entonces ustedes no hablan, pues? ¿Por qué no se comunican? ¡Ajá! pica mi gallo, tengo razón o no tengo razón, no se unen, cada quien anda por su lado, ¿ve? Cada quien anda por su lado, y resulta que yo, que asumí la responsabilidad con el pueblo de Lara, a estas alturas no sé nada, nadie me ha dicho, mire, hay un proyecto del gobernador, y nosotros nos reunimos, y había que revisar esto y esto, y estamos en este proceso, y bueno, necesitamos para comenzar. El primer tramo, que ya hubiera comenzado, ya hubieran llegado unas máquinas a trabajar, a lo mejor un primer recurso. Ahora va a terminar el año, y va a empezar el otro, y no se ha empezado la carretera. Bueno, y a fin de cuentas, ¿cuándo la van a comenzar? A ver, Diosdado. Ahora, ¿no? ¿Cuándo van a comenzar? Yo le presento el proyecto, el punto de cuenta apenas te lleguen, ¿no? No, te me presentas tú con el gobernador, los dos. Los dos, Henry y tú, los dos se me presentan, el gobernador con el proyecto que él presentó y tú con el otro. Ahora yo voy a ver cuál es la diferencia que hay. Tú me dices que el proyecto que hizo el equipo tuyo llegó a cuánto, Diosdado. 62 millones aproximadamente, ¿no? 72 millones y Henry dice que 40. 27 kilómetros, 40 millardos. 27 kilómetros. ¿Qué fue el compromiso suyo? ¿Cuántos kilómetros levantó el equipo tuyo, Diosdado? No, la distancia es la misma carretera. 27, ¿y por qué la diferencia es tanto de 40 a 72? Es que precisamente ahí, nosotros lo podemos chequear. Bueno, pero es una diferencia importante, no es cualquier cosa, es casi el doble. Casi el doble. O te están cayendo a coba a ti, Diosdado, o le están cayendo a coba al gobernador. Una de dos. Pero no puede ser que la diferencia sea de tal magnitud. ¿Ve? Entonces habrá que ver quiénes hicieron el proyecto aquí, quiénes hicieron allá. A lo mejor el que hizo Henry es más modesto, no lleva asfalto. ¿Es asfalto la carretera? Es asfalto y por supuesto tiene también las obras de arte. Obras de arte. Sí, que son los cajones de paso, etcétera. Bueno, ojalá el presupuesto sea el que presentó Henry, ¿verdad? Ahorrativo. ¿No será que hay ahí un exceso, Diosdado? Revisen a ver. Pero ahí es cuando ustedes tienen que sentarse y llamar a los ingenieros de un proyecto y del otro. ¿Ve? Ahora, Diosdado, el proyecto que hizo el gobernador, tú como ministro estás en todo tu derecho y en tu deber de revisarlo. Ok, pero bueno, ¿lo revisaron? ¿Ustedes lo revisaron? Sí, claro, sobre la base de ese trabajaron, ¿no? Entonces, sobre la base de ese trabajaron, y entiendo que hicieron que es que estaba, no estaba completo. Entiendo, sí, ¿verdad? ¿Ah? Esto es exactamente así, o sea, no... Bueno, pudiéramos decir que algunos cálculos no estaban ajustados a los precios que en realidad están ahora. Ajá. También pudiéramos pensar que hay gente interesada en inflar los costos, ¿verdad? Uno pudiera pensar también sí, eso. ¿Ah? ¿No, Diosdado? Sí, seguro. Ah, la mano de obra, los costos. Yo me he conseguido con CAS en que a uno le piden 100 millones y resulta que la obra costaba era 40 o 50. ¿Ve? Porque hay empresas privadas que tú le pides que te haga un cálculo, entonces, o pública, y vienen y sacan la cuenta, bueno, por encima de lo que realmente cuesta. Y esa es una de las fuentes de la corrupción. Ojo pelado, porque la diferencia es grande, Diosdado. Ahora, ustedes lo menos que han debido hacer es sentarse con los dos equipos en uno solo, y bueno, y listo, y de tomar las decisiones, revisar bien, y bueno, presidente, aquí está la solicitud, vamos a empezar la obra. Bueno, Diosdado, yo quiero que esa obra comience antes de que termine este año. Comiencen los trabajos. Y tú te vienes con el gobernador a empezar los trabajos y me llaman por el telefonito, ¿verdad?, para yo saludarlo. Y me transmiten por televisión, Blanca, me transmite por televisión el comienzo de la obra.